polaco, polaco. Estoy dispuesto yo a hablar contigo, a decirte la verdad que tú me pides. Es verdad, me enamoré de tu amiga, no lo pude yo evitar, pero eso sucedió. Déjate amar, déjate amar.